Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Un gusto enorme saludarlos y estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este espacio de tanto de conocimiento y de aprendizaje, como les digo todos los días. Desde ya nos pueden dejar aquí en el chat en directo todos los mensajitos. Déjennos desde donde nos están acompañando, pero también sus preguntas, porque todas las vamos a responder con nuestro especialista del día de hoy. Así que anímense desde ya a dejarnos los mensajitos. Vamos a ir dándole la bienvenida a todas las personas que se están sumando. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que nos están dejando sus saluditos. Y yo les quiero contar un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Un saludo enorme hasta Puerto Rico, gracias. Hoy vamos a estar hablando con Romina Gutiérrez sobre las 5 terapias holísticas que transformaron mi vida. Este es el título que ella nos propone. Y les quiero contar un poquitito sobre Romina. Ella estudió psicología, programación neurolingüística, coaching y biodescodificación. Y sanó muy rápido con alternativas como registros akáshicos, sanatea, ingeniería cuántica y entre otras. Lo que además permitió que ella se fuera especializando en ellas y estudiándolas. Así que vamos a darle la bienvenida a Romina para que se sume a este espacio. Vamos a ver. Ya estoy enviándote la invitación, Romina. Allí la vas a recibir. Veamos. Que nos están dejando sus mensajitos hasta Uruguay, San José, también hasta México. Un saludo muy grande hasta Venezuela. Gracias a todas las personas que se están sumando. Romina, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Hola, muy, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Encantadísima de estar acá contigo y de esto tan interesante que vamos a hablar, porque vamos a hablar desde la impronta que a mí más me gusta, es desde la experiencia. Sí. Cuéntame, Romina, ¿cómo fue para ti el momento en que dijiste, ya va, algo está sucediendo y yo necesito, tengo más preguntas que respuestas? Bueno, yo tenía una vida muy 3D, estaba estudiando psicología, a la vez que estaba estudiando la carrera de chef, pero me empecé a enfermar. La verdad es que me estaba yendo muy bien profesionalmente, pero empecé a tener más ataques de asma, me sentía súper estancada, tenía un montón de problemas, me sentía vacía por dentro. Entonces una persona me dijo, ¿por qué no te abrís registros akáshicos y preguntas a tu alma qué está pasando? Pero yo en ese momento venía de la formación de psicología, ¿no? Venía como muy así de, ah, qué psicólogo, qué esto, que... Yo aparte venía como de que era apasionada de la psicología cognitivo-conductual. Entonces venía así súper amante de la mente, de las cosas comprobadas científicamente y todo eso. Entonces dije, no, esas cosas del alma, esas cosas a mí no, esas cosas son cosas de hippie, esas cosas. Y después dije, estaba tan desesperada, esa fue la realidad, estaba tan desesperada por encontrar respuestas que dije, ¿sabes qué? Lo voy a probar, porque igual ya no tengo más nada que perder, no consigo trabajo, me siento mal, no tengo salud. Entonces dije, tengo que probar algo. Y bueno, el registro akáshico, para ya comenzar con el tema de hoy, es la primera terapia que transformó mi vida. Cuéntanos cuando, bueno, ya dijiste un poquito que te gustaba tener las pruebas, que eres una persona de teorías, vamos a decirlo así. ¿Cuál fue esa impresión que obtuviste al obtener la respuesta de tus guías? O a obtener respuestas a través de los registros akáshicos y empezar lo que dijiste, tengo que probar, ¿no? Pero que esa prueba tenía también algo que iba a dar resultados. ¿Cómo? ¿Qué fue para ti? Bueno, la primera vez que me hice registros akáshicos fue así como un... Yo le llamo cachetazo cuántico. Como, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ese no es tu propósito de vida es este, y tenés que hacer esto, y tenés que hacer aquello, y la verdad es que no me imaginaba, o sea, la verdad es que nunca me imaginé que me iban a decir tantas cosas sobre mi familia y sobre mi vida, o sea, y yo me acuerdo que después de mi lectura de registros, me dijeron tantas cosas que solo yo sabía, ¿no? Que dije, a ver, tengo que buscar en mi Facebook y mi Instagram si tengo esta información, porque me puse como, ¿cómo la lectora de registro va a saber toda esa información de mí? Y no había esta información, no está esta información en redes sociales ni en ningún lugar. Digo, no, esta persona realmente está canalizando. O sea, yo venía de ser muy racional, de eso, de tener las cosas científicamente comprobadas, hasta que me leyeron el alma y vi que era real, que la lectura era real y que sabía muchísimas cosas de mí. Pero a la vez me generó un golpe muy grande al ego, porque yo venía con esta formación y con toda esta vida como 3D, y yo no quería renunciar a todo eso que estaba haciendo, porque ya había invertido mucho tiempo, energía y dinero en una profesión, y no quería dejarlo, ¿no? Porque, bueno, el ego, ¿no? El golpe al ego es como muy fuerte, muy duro. Pero al final lo que sucedió fue que realmente recibí tanta claridad, tanta. Yo aquí lo escribí porque no me quería olvidar. Recibí claridad, recibí orden. Y lo que sentí fue que me sacaron velos, ¿no? Como cuando tenemos velos que nos van tapando y sentí como se me caen velos de mi mente para empezar a ver con claridad lo que es la realidad. Y después de sentir eso, yo tengo una frase que es, una vez consciente no se puede ser indiferente. Entonces, después de haber tenido como ese nivel de conciencia, ¿no? De que ese no era mi propósito de vida, que tenía que dedicarme a otra cosa profesionalmente y un montón de cosas, dije, ok, ya no puedo volver a ser chef, ya no puedo volver a estudiar psicología. Tengo que integrar todo esto, pero buscar otro camino que para mí sea más coherente de ayudar a las personas. Y bueno, el registro akáshico fue eso. Me dio mucha claridad, orden y me dijo, tenés que hacer esto, esto y esto. Y ahí llegó la segunda terapia, porque en mi registro akáshico me dijeron, tenés que ir a biodecodificación. Y ahí la segunda terapia que me gustaría compartir sería la biodecodificación. La biodecodificación es una terapia que depende qué terapeuta, dónde haya estudiado, porque hoy en día hay muchas ramas de la biodecodificación, pero donde yo hice terapia de biodecodificación teníamos un poco la rama de Henry Corbera, también usábamos hipnosis ericksoniana y bueno, otras herramientas de PNL que ayudaban mucho a ir al clan familiar, psicogenealogía. Entonces, la biodecodificación es la segunda terapia que transformó mi vida porque me hizo entender, yo en ese momento me súper acuerdo, porque yo en ese momento sentía odio hacia ciertos integrantes de mi familia. Y obviamente que sentir odio es una sensación muy, muy fea y muy grande, ¿no? Como muy pesada. Pero yo sentía odio con ciertas personas de mi familia y mucho rechazo. Entonces, la biodecodificación a mí me ayudó como a sanar, primero que nada, cortar lazos con mi familia para dejar de repetir ciertos patrones con pareja, con trabajo, con patrones mentales también, como mujer también un montón de cosas, como los dolores menstruales y todo eso. Cuando corté todos esos lazos, empecé a vivir como una nueva perspectiva de realidad. Que eso fue como de las cosas más increíbles, ¿no? Como empezar a decir, wow, puedo vivir sin dolores menstruales, wow, puedo sanar el asma completamente. Wow, puedo sanar mis ataques epilépticos. Yo era epiléptica, tenía el foco epileptógeno en mi cerebro y lo sané 100%. O sea, tengo el electroencefalograma de antes y después de la terapia. Y antes tenía el foco epileptógeno en mi cerebro y desapareció con terapias alternativas. Entonces, sané eso, sané el asma, sané alergia crónica, sané dolores menstruales y un montón de patrones de conducta heredados de mi familia con biodecodificación. Mira qué poderoso, ¿no? O sea, empezaste como por ¿qué pasa acá? Y poco a poco fuiste entrando una a una en estas terapias, como dijimos en un principio, pero también es un camino de transformación, de autoconocimiento y de transformación para ti. Entonces, cuéntame, quiero seguir, quiero saber cuál es la que sigue. Vamos a decirlas todas primero porque después tengo una pregunta muy importante. Así que continuemos con la tercera terapia. Dale, la tercera sería Shantaena, que Shantaena es una terapia que se canalizó en Uruguay, que esto está bueno, me gusta traer un poco esto, porque Shantaena se canalizó en Uruguay, Tamiana se canalizó en Argentina, bioingeniería cuántica se creó en España. Entonces, esto está bueno porque como al final Los países de habla hispana van creando, ¿no? O canalizando sus propias herramientas porque esas frecuencias se necesitan en ese país. Y la tercera terapia es Shantaena, porque Shantaena me enseñó que no... Porque claro, ¿qué me pasó a mí? Empecé a darme cuenta que biodecodificación era una terapia increíblemente transformadora, increíblemente impactante, sanaba un montón. Bueno, yo me hice terapeuta de biodecodificación, empecé a ayudar a muchas personas. Yo veía, o sea, yo me acuerdo que en un momento tenía, en ese momento tenía agenda llena y atendía 10 personas por día, y si tenía 3 personas de biodecodificación, las 3 personas, no sé, una iba de diabetes, otra con hipotiroidismo, otra con fibromialgia, y con una sola sesión muchas veces sanaban esa enfermedad, que con la medicina era impensable, y a veces con solo una sesión sanaban una enfermedad. Yo decía, o sea, yo todos los días veía cómo mis pacientes se transformaban su vida a través de estas terapias, y yo decía, wow, o sea, sentía, la verdad es que me sentía tan plena, ¿no?, de poder brindar esto a las personas y poder ver su cambio, ¿no? Como que venían creyendo que tenían que vivir toda su vida enfermos y consumiendo pastillas, ¿no?, y con el tratamiento médico, y de repente sanan esa enfermedad, y de repente, wow, ya no tengo más fibromialgia, entonces significa que a partir de ahora puedo escalar, y puedo caminar, y puedo entrenar, y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro, porque ya no tengo esta enfermedad. Entonces, veía mucho a mis pacientes, ¿no?, cómo tenían un antes y un después, y me empezó a encantar ese, ver ese proceso en ellos. Pero, ¿qué pasó? Con biodecodificación logré eso en mis pacientes, pero veía que había un costo emocional. Como todos saben, o tal vez no saben muchos, está lo que se llama la crisis curativa. Y en biodecodificación justamente es una terapia que existe, por lo menos como yo la trabajo, la cuarentena, que son 40 días después de la terapia en los cuales podés sentir diarrea, vómitos, náuseas, querés hacer cambios drásticos, te duele la cabeza, o sea, tenés algún tipo de sintomatología física porque estás sanando. Se están reprogramando tus células, estás literalmente reprogramando tu ADN. Entonces hay un cambio físico, hay como un movimiento interno en el cuerpo y puedes estar mucho más cansado, con mucho más sueño, dormís 5 meses y seguís teniendo hambre y sueño. Hay un movimiento físico que mis pacientes a veces no entendían que era necesario para sanar completamente. Entonces, como empecé a ver que aunque sanaban completamente enfermedades o cosas súper profundas, no me gustaba verlos con esta crisis curativa. Y ahí llega Shantaena, que es la tercera terapia, y Shantaena me enseñó que se puede sanar desde el amor hacia el amor. O sea, puedes lograr, yo, por lo menos con mis pacientes, logré los mismos resultados con biodecodificación que con Shantaena, pero con Shantaena no tenía la crisis curativa. En el 85% de los casos no había crisis curativa. Y dije, ¡wow! O sea, encontré una terapia que es igual de impactante. Corta lazos con la familia, corta karmas, corta cosas repetitivas y hace un trabajo hasta más profundo, más vibracional y encima desde el amor para el amor sin sufrir, porque biodecodificación lo que hace es meter el dedo en la llaga. O sea, te duele esto, vamos a ir ahí. Tenés un abuso, tuviste un abuso en tu infancia, vamos a hablar del abuso y vamos a traerlo y vas a llorarlo de vuelta. Shantaena no. Shantaena puede canalizarse que tuviste un abuso sexual o que tuviste esto, o que tuviste lo otro, pero no se tocan las heridas, se pueden comunicar, pero es mucho más sutil y tiene el mismo impacto de sanación. Entonces dije, wow, Shantaena es una herramienta increíble. Y ahí me empecé a dedicar más 100% a las terapias vibracionales, porque me daba cuenta que tenían el mismo impacto en las personas, pero ya no con una sola terapia. Con lo que lograba en una sesión con biodecodificación, ahora lo lograba en un proceso de 3 sesiones con Shantaena, que de hecho Shantaena es un proceso de 3 sesiones, que primero es azul violeta, verde rosa el segundo, y dorado rubí el tercero, que es un proceso de 3 sesiones, donde se sana completamente, ¿no? La abundancia, la salud, el bienestar, los karmas y otras cosas. Entonces, lo que lograban en una sesión de biodecodificación, pero con la crisis curativa, lo lograban 3 de Shantaena sin crisis curativa. Entonces ahí dije, quiero investigar más sobre las terapias vibracionales, sobre los chakras, sobre esto del toroide, del aura, y cómo funciona esto, y por qué cuál es el detrás del por qué se sana la gente con la vibración. Y ahí me puse, porque yo soy como muy estudiosa, siempre estoy estudiando algo, y me puse como aficionada de estudiar, a ver, ¿cómo se sana con la vibración? ¿Qué es lo que sucede? O como con esto de la colorimetría, ¿no? O, bueno, metafísica, hay un montón de cosas. Me puse a estudiar un montón de cosas, me profundicé en chakras, hice todo un trabajo interno conmigo misma, lo viví en mí, abrí mi chakra corazón, empecé a ver el impacto en mi vida diaria de abrir mi chakra corazón, como por ejemplo que ya no iba a permitir parejas que no estén a mi nivel, en el sentido, no quiero que se perciba como, ah, mi nivel, como, ah, eso mejor. No hablo de eso. Hablo de que si tenés un trabajo interno, estás sanando por dentro, querés atraer a alguien que esté también en su trabajo interno, que le importe su salud, que le importe su bienestar, que le importe su crecimiento personal y que realmente esté energéticamente como haciendo match contigo. Y a mí me pasaba con mis relaciones de pareja pasada o de amistades, que no atraía relaciones que sintiera que eran evolutivas o que sintiera que debe ser un 7. Sí, tengo 7 en mi carta numerológica. Entonces, quería tener relaciones que sintiera energéticamente que eran compatibles y que sumaran en mi vida. Y ahí, con Yantaena, empecé a ver eso, como cómo ciertas relaciones se fueron de una forma saliendo de mi vida, desapegando, soltando para atraer nuevas relaciones a mi vida. Y ahí llega la cuarta terapia, que es Tamiana, que la verdad es que justo el proceso perfecto que viví fue hacer Yantaena, que es la energía de los ángeles, que es un poco, un poquito, no es terrenal, pero es un poquito más cercanos a nosotros, los ángeles. Y Tamiana ya es una terapia de frecuencias pleyadianas, es de quinta dimensión, con pleyadianos, con algo más elevado. Entonces, después de vivir Yantaena, limpiar karmas, limpiar densidades, limpiar cosas del pasado que nos anclan a negatividades, ahí Tamiana y elevas tu vibración. Y ahí empecé a conectar con, wow, esto es sentirme en mi elevada vibración, esto es sentirme en mi mejor momento, esto es sentirme conectada a mi coherencia, a mi amor propio, a mi alta, yo le llamo a mi alta calidad frecuencial. Tamiana fue la terapia que me conectó con el potencial de mi vibración, ¿no? Como de todos tenemos luz, pero si no trabajamos en ampliarla y en sanar las oscuridades y reconocerlas, no podemos reconocer nuestras luces. Entonces, también me trajo como esto de, ok, sané con Yantaena mis oscuridades, mis karmas, mi familia, mi negatividad, y ahora con Tamiana me elevo y conecto con mi elevada vibración y mi alta calidad frecuencial. Y bueno, Total, lo que hizo fue un complemento, además. Exacto. De hecho, si les interesa, tengo un video en YouTube que explico cómo es un día a día de Yantaena con Tamiana. Porque yo a veces uso las terapias como si fuera todos los días me lavo los dientes y me ducho. Bueno, me hago una vez a la semana Yantaena, una vez a la semana Tamiana y voy jugando con las vibraciones porque realmente se siente en tu cuerpo, en tu mente, en tu campo vibratorio. Ahora hace poco, por ejemplo, me sentía un poquito intoxicada porque sentí como energías densas que me traían, como que sentía envidia de las redes sociales. Y hice, ah, esto, chicas, chicos que son emprendedores, emprendedoras, Yantaena es perfecto si tenés un emprendimiento, un negocio, para hacerlo a tus redes sociales, a tu negocio físico. De hecho, yo enseño Yantaena y algo de las cosas que hacen todos los que son dueños de negocios, sea de redes sociales o físicos, les hacen Yantaena a sus negocios. Y esto es increíble los resultados. Porque hay veces que no se tienen ventas o hay estancamiento. Y a veces es la energía del exterior, como de negatividad, de envidia o yo qué sé, que te tiran. Y con Yantaena limpias todo eso. No solo que lo limpias, sino que creas un campo vibracional de protección. Entonces eso te mantiene como súper conectada a la más alta frecuencia y tu negocio va a seguir creciendo. Ahí fueron haciendo preguntas que no me dio el tiempo de ir leyendo porque se van rápido, pero Yo preguntaron. quiero ir, ya, yo creo que pasemos con la quinta terapia que creo que nos falta y Perfecto. pasamos con las preguntitas que nos están dejando en el chat, así vamos teniéndolas todas juntitas. Dale, perfecto. La quinta estaba en duda porque en realidad para mí serían seis las terapias que más transformaron mi vida. Entonces estaba entre si decir una o la otra, que las voy a compartir las dos porque somos abundantes y no tenemos por qué limitarnos. Entonces voy a simplemente nombrar dos más, que son una es bioingeniería cuántica, que tú la nombraste hoy, que también la bioingeniería cuántica es una terapia que me trajo la gran maestría de que se pueden unir, porque claro, yo hasta ese momento separaba mucho, ¿no? Como bueno, registros akáshicos para esto, Yantaena para esto, Tamiana para esto, biodecodificación para esto. Pero bioingeniería fue la herramienta que me trajo la unión de todas las terapias que conocía. Porque trabaja en todos los campos, consciente, inconsciente, campo onírico, mente, cuerpo, energía, emociones, chakras, nadis, meridianos, doshas, trabaja con todos los campos que tenemos. Y se puede trabajar tanto a distancia como presencial. Yo al día de hoy trabajo solo a distancia. Entonces, bioingeniería La cuántica fue la herramienta que me unió todos los saberes y me dio la capacidad de también poder generar altos impactos sin crisis curativa y a la vez añadiendo un valor agregado que es el de enseñar la maestría de la coherencia. Porque algo que yo veo en todas las terapias, que en todos mis pacientes, es que muchas veces sanan cosas increíbles, pero después se olvidan de lo que sanaron, se olvidan el origen del conflicto y cometen los mismos errores que le hicieron traer esa enfermedad o ese conflicto. Entonces atraen nuevos conflictos en el futuro. Entonces bioingeniería cuántica me trajo como esta, digamos, maestría de la coherencia, que es justamente aprender a escucharnos a uno mismo y siempre actuar como desde lo que nosotros creemos que es lo mejor. No hacer nada por el deber ser, porque tengo que hacer esto, porque debo hacer aquello, porque mi familia, porque esto. Yo una de las primeras cosas que empecé a vibrar en coherencia, que yo sé que esto es muy difícil para muchas personas, pero una de las primeras cosas que sentí que fue muy coherente para mí es dejar de juntarme con ciertos familiares en época de fiestas, porque me hacía mal. Me hacía mal a veces tener que juntarme obligatoriamente en las fiestas porque eran las fiestas. Yo soy más como, me gusta hacerlo cuando siento, no porque sean las fiestas y porque estamos obligados a hacerlo. Entonces empecé a decir, a ver, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué quiere Romina hacer en Navidad, Año Nuevo, su cumpleaños? Y a veces quiero estar sola, a veces quiero irme de viaje y no quiero estar con mi familia o con quien sea. Y a empezar a actuar en coherencia y ponerme a mí en primer lugar fue como de las cosas también, otra transformación que me trajo a la vida. Y voy a decir la última, porque ya no son cinco, no sé. El Ayurveda. El Ayurveda también fue la medicina. El Ayurveda ya no es una terapia, es una medicina completa. Yo soy nutricionista Ayurveda, entonces la Ayurveda es una medicina que a mí me ayudó a sanar los trastornos alimenticios. Yo antes era adicta al azúcar, era totalmente adicta, o sea, a nivel... De hecho, el azúcar se dice que es más adictiva que la cocaína, y no lo dudo porque yo fui adicta al azúcar. Y literal, o sea, era de las personas que comía algo y tenía que comer algo dulce, y después algo dulce. Y literal tenía esa ansiedad, esa adicción. Y cuando pude detectarlo, dije, o sea, estoy mal, tengo una relación mala con la comida. Y también vengo de un pasado de tener bulimia, tuve trastornos alimenticios. Entonces, la Ayurveda me hizo identificarme, bueno, ¿qué doya sos? Y qué importante, eso, el autoconocimiento. La Ayurveda me transformó mi vida por el autoconocimiento. Al saber que soy Pitta Vata, Vata es un doya que justamente tiene tendencias a trastornos mentales o problemas, por ejemplo, trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque tiene mucho aire. Y el aire se agrava fácil porque no tiene estructura y porque siempre está como pensando y con las ideas y nunca enraiza y nunca tiene la capacidad de sostener. Siempre es como, ah, quiero hacer esto y aquello y lo otro y pa, pa. Entonces, al reconocer que soy Vata, hice una rutina con Ayurveda para equilibrar mi doya, que estaba en desequilibrio y por eso tenía trastornos alimenticios. Y ya a través de eso, pude sanar mis trastornos alimenticios, solo con una consultoría de nutrición Ayurveda. Entonces esa sería como la sexta terapia que transformó mi vida. Qué hermoso es escucharte, Romina. Muchísimas gracias por todas estas herramientas que traes acá, este abanico de posibilidades que existen y que están allí a la mano. Solamente hay que animarse y conocerlas. Y quiero ir con una preguntita. Mi pregunta final fue, después de probar, ¿o consideras que es parte de tu camino o de tu propósito haber transitado todo para descubrirlas y además traerlas a disposición? Sí, exacto, es que ese fue el primer paso, o sea, la verdad es que yo nunca imaginé que me iba a dedicar a esto, o sea, antes de saber mi propósito de vida, yo nunca me imaginaba que iba a dedicarme a esto, pero ese exactamente fue mi proceso, ¿no? O sea, sané el asma y sané la alergia y sané esto y dije, yo tengo que decir a la gente que existe esto. Y así empecé, o sea, yo al principio no tenía, la verdad es que cuando comencé mi Instagram, que ya hace más de cinco años, no tenía idea de que me iba a dedicar económicamente a esto, o que esto me iba a sustentar, ¿no? Como esto iba a terminar siendo mi emprendimiento. Mi emprendimiento a través de mi propósito de vida, que también es un gran sueño que he construido. No, nunca lo pensé, pero justamente comenzó con que simplemente abrí un Instagram como un canal de difusión de comunicación. O sea, yo necesitaba un espacio para decir, Tenía asma, toda mi vida estuve limitada, no podía entrenar, no podía hacer esto, no podía hacer. De hecho, ahora hace poco, hace una semana, viví un proceso así de súper agradecimiento porque aprendí a bucear. Y justamente hace 5 años no hubiera podido ni siquiera ir a clases de buceo porque era asmática y porque tenía ataque de epilepsia y no te aceptan si tenés eso. Ahora, porque sané el asma, puedo hacer buceo. Bueno, acá en México vivo, he vivido a las alturas y no me da un ataque de asma. La otra vez también escalé el Popocatépetl, que es la montaña más grande de aquí de México, y que hay altura y que tenés como, viví todo un proceso con la respiración y no me dio un ataque de asma. Yo dije, lo sané completamente, o sea, de verdad lo sané completamente y ya no me impide vivir nada, ¿no? A nivel físico. Es realmente, o sea, el mejor regalo que me ha dado mi vida es sanar estas enfermedades. Lo agradezco siempre. Entonces, sí, o sea, nunca me imaginé que iba a dedicarme a esto completamente, pero fue así. A través de mi propio proceso de sanación, yo necesitaba decirle a la gente que esto se puede lograr y que también es posible para ti. Muchísimas gracias, Romina, por acompañarnos. Vamos, hay mensajitos de todas partes. Gracias a todos los que están allí conectados. Quiero hacerte una pregunta que nos deja Monel. Dice, ¿se puede abrir los registros akáshicos estando en estado de embarazo? Sí, no todo el mundo lo hace, ¿sí? No todos los lectores de registros, porque de hecho hay muchas escuelas de registros que dicen que no se tiene que hacer. Entonces, yo lo hago, yo ya lo he hecho, porque hay pacientes que me lo han pedido, que quieren que sea conmigo, abrirse registros con embarazada, y yo lo hago. Pero yo lo hago porque también me gustaría contar esto, un detalle. Yo me inicié en registros akáshicos con 3 escuelas diferentes. ¿Sí? Me inicié en Uruguay y después acá y después allá y fui conectando y después canalicé mi propia oración de registros akáshicos para poner justamente mis propias reglas. Y eso fue lo que más me encantó porque, a ver, el registro akáshico, ¿qué es? Una conexión con tu alma. El alma no tiene límites. Entonces, para mí era muy incoherente que me vengan a decir que no se puede abrir registro con esto. Hay escuelas que te dicen: no, porque si va vestido de negro no te pueden abrir registros. Y si te pones así no te pueden abrir registros. Y si no sé qué no te pueden abrir registros. Y yo, a ver, si es el alma. El alma no le importa que estés así, que estés embarazada, que estés de negro. El alma es el alma. El alma no entiende de límites terrenales. ¿No? Entonces, gracias a que canalicé mi propia oración, yo le abro registros no a niños no. Tiene que ser mayor de 18, eso sí es el único filtro que pongo. Pero embarazadas le he hecho y se puede. Muchas gracias por tu respuesta. Vamos a ir ahora con una pregunta que nos hace Cristóbal desde Colombia y él quiere saber si con la biodescodificación se puede sanar también el transgeneracional. Sí, exacto. Es perfecto para sanar todo lo que es el clan familiar transgeneracional. Es de las terapias mejores que puedes hacer para sanar. Para sanar transgeneracional te recomiendo biodescodificación. Que te envíen la carta de liberación del clan familiar, que hagas la iluminación del clan familiar, que hagas constelaciones familiares, chantaena y bioingeniería, y ahí ya estás listo para siempre. Muchas gracias. Por acá preguntan cuáles son las terapias. Bueno, lo repito, el directo va a quedar en diferido acá en Instagram, también en el Instagram de Romina, pero en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, así que van a poder verlo, anotar, porque dijo cosas súper interesantes, así que no se lo pueden perder. Romina, ha sido un gusto enorme estar contigo el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero me encantó escucharte y escucharte además desde lo que fue para ti la experiencia propia. Ha sido enorme tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Si tienen alguna pregunta, igual me la pueden hacer al privado porque sé que este espacio es muy reducido y a veces no se pueden responder todas las preguntas. Me encantaría estar 1 hora contestando preguntas, pero cualquier cosa me hablan al privado y les contesto todo lo que quieran. Gracias, muchas gracias, Mindalia, por este espacio y que tengas un hermoso día. Igual gracias a ti, un abrazo grande. Abrazo. Chao.